Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Jovenal Rugel y que les habla Raúl Medina. Un placer de saludarles, amigos oyentes, y anhelamos de todo corazón que lo que vamos a considerar en este momento sea de gran bendición para nuestras vidas. Bueno, este es un resumen que vamos a hacer de la conversación que hemos tenido durante la semana, hablando de Jesús, cómo mostraba simpatía por las personas. Y cuando hablamos de personas, estamos hablando de personas de una raza, de otra raza, de un idioma, de otra ciudad. Jesús no hacía distingo de las personas. ¿Individuales o muchedumbre? Muchedumbre o individuales. Jesús le gustaba mucho la parte individual, tratar con las personas, porque de allí sacaba frutos. Yo creo que también eso es un ejemplo lindo de imitar. Ahora, Raúl, independientemente si el auditorio era una persona o era un grupo mayor, en algunos casos 5.000, 10.000 personas, sabemos cómo eran los discursos de Cristo y cuánto Él atraía a las multitudes. Sin embargo, el método creo que era muy práctico y sencillo. ¿Cuál era el método? Eran palabras, pero también era acción. Esta mezcla perfecta entre lo que se dice y lo que se hace es lo que Cristo nos dejó como ejemplo y espera que nosotros también lo hagamos. Es muy fácil irse al extremo solamente de decir cosas y no hacerlas, y eso indudablemente no cumple con los requisitos y con las condiciones que Dios espera de cada uno de sus hijos. Ahora quizás uno tendría que hacerse una pregunta: ¿por qué nosotros que conocemos estas verdades a veces no somos muy buenos, muy simpáticos hacia los que no son miembros de nuestra congregación? Como que hacemos un distingo entre el que es miembro y el que no. Cuando Jesús mostró simpatía, compasión por todas las personas. Ahora, ¿cómo será posible mantener, no es cierto, ir en contra de este pecado? Porque Jesús lo transmite como un pecado, no dar a conocer estas verdades, es lo que de alguna manera vamos a conversar, y el ejemplo que Jesús nos dejó en relación a esto. Escuchar los quejidos. ¿Qué te parece a ti? El quejido siempre se produce por efectos de un dolor, de un sufrimiento, de una angustia. Y normalmente cuando llegamos al quejido es que el sufrimiento es muy fuerte. Es muy intenso. Muy intenso. Bueno, yo creo que aquí hay un concepto claro. Cuando dice escuchar, si uno va al original se va a dar cuenta que es un escuchar con profundidad. Es un escuchar con el acto de ponerse en el lugar de la persona que está sufriendo. Y de alguna manera experimentar, aunque sea en parte, el dolor ajeno. Porque es fácil escuchar. Yo escucho que tal persona está pasando por un momento de necesidad o tal persona está teniendo este tipo de sufrimiento o de dolor. Pero la pregunta es, ¿me estoy colocando en el lugar de la persona? ¿Estoy dando pasos prácticos para que la persona pueda realmente mitigar su dolor? Yo creo que por ahí va la simpatía que Dios espera y la compasión que debemos tener con aquel que está sufriendo. Ahora fíjate que ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de los jueces, capítulo 2 puntualmente, hay algunos incidentes que nos muestran cómo el Jehová del Antiguo Testamento era tan compasivo como el Jesús del Nuevo Testamento. Capítulo 2, versículo 15 puntualmente, dice: por donde quiera que salía la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Claro, ellos se separaron de Dios. Y aquí donde uno dice, bueno, si se separan de Dios, entonces que sufran las consecuencias. Claro, o sea, las consecuencias llegaron igual. Ahora, ¿cuál llegaban. Es la actitud que tenemos frente a esas consecuencias? Claro, eso es lo que uno tiene que ver, porque uno no es el juez de estas situaciones. Y Jesús dijo en el versículo 16, Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Fíjate, ahí se ve la compasión, la simpatía del Señor, del acercamiento a este pueblo que de alguna manera fue medio ingrato, desobediente, pero él buscaba cómo ayudarles, cómo darles una salida. ¿Para qué? Para que fueran felices en este mundo que él por lo menos nos tiene todavía, pero está queriendo que cambiemos este mundo por el otro que él nos ofrece realmente. Bueno, y una situación muy similar a lo que ocurrió cuando tú estás narrando lo que has mencionado, Raúl, está cuando el pueblo, frente a un nuevo faraón que no conocía a Dios, comenzaron a ser oprimidos, a ser realmente avasallados con todo ese grado y rigor propio de la esclavitud. Sin embargo, ellos gimieron y Dios dice que escuchó el gemido de ellos, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Jacob, ¿cierto?, con todos los patriarcas, y salió directamente en ayuda y en liberación de su pueblo. Entonces, por lo tanto, ese concepto mal utilizado muchas veces de que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios indiferente, un Dios que no se identifica con su pueblo, que no tiene compasión, que es severo, es completamente distinto, porque el Señor, a pesar de que ellos muchas veces merecían seguir en un estado de esclavitud, recibiendo las consecuencias, el Señor los liberaba a través de los jueces o a través del instrumento que él estimaba conveniente para sacar a su pueblo de la aflicción en que se encontraban. Sabe que lo que tú dices me recuerda al caso de Moisés, que fue un hombre que mantuvo un lineamiento y un acercamiento a Jesús y fue compasivo, doliente con las personas, con ese pueblo tan testarudo. En algún momento Jesús quiso raer este pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta que tuvo Moisés frente a esta situación? Mira, si tú vas a hacer eso, sácame a mí, ráeme de tu libro, o sea, échame a mí, te fijas tú. ¿Qué grado de identificación? Claro, acá en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 23, está relacionado con lo que tú habías mencionado antes, pero el texto me interesa ver lo que dice la última parte. Puntualmente dice así: más Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Dios cumple su promesa. Y fíjate lo que dice el texto terminándolo: y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. ¿Qué te parece cómo mantiene Dios sus promesas, cómo mantiene sus cuidados? Por amor a alguien que fue fiel. Exactamente. Y fíjate que el acto de mantener la promesa ya también es un acto de simpatía, porque el ser humano, por naturaleza, estoy hablando en general, por supuesto, con las excepciones correspondientes, pero normalmente no tenemos la tendencia a cumplir la palabra. Tristemente hoy día la palabra no tiene esa validez que tenía hace décadas atrás. Las personas simplemente rompen sus pactos y compromisos como que nada. Sin embargo, el Señor, en su amor y en su misericordia, teniendo compasión de su pueblo, se acordó del compromiso y del pacto que había hecho con ellos. Me parece que también este acto de recordar los compromisos y los pactos que hemos hecho están reflejando también el grado de bondad que Dios quiere que tengamos con nuestros semejantes. Bueno, invitamos para que usted también se acerque a Éxodo 2:23, va a encontrar algo muy interesante en relación a lo que hemos conversado. Vamos a ver ahora algunos dos conceptos más, este Salvador, que es un Salvador compasivo, y también eso de ponerse en los zapatos de otro, como Jesús lo hizo con esas personas, para sentir efectivamente lo que les duele y a buscar una solución, una salida, y él las tenía en realidad a montones porque era nuestro Salvador. Fíjate que yo estaba pensando en esta figura de colocarse en los zapatos de otra persona. Normalmente si hacemos eso, generalmente o el zapato nos queda más grande o nos queda más chico. Raramente encontramos que sea un zapato que calce perfectamente con el número que nosotros necesitamos. Creo que de alguna manera esto también está reflejando que no importa si el zapato es más pequeño o más grande, de acuerdo a la actitud y la disposición que manifestamos a identificarnos con el problema ajeno, va a ser que el zapato se amolde a la necesidad que la persona tiene. Por lo tanto, más que estar preocupado si tengo capacidad o no tengo capacidad de poder empatizar con las personas, si tengo los recursos para poder ayudar a una persona, debiéramos estar dispuestos a ayudar sin pensar en aquello, porque no es tanto la cantidad, como lo mencionábamos en algún momento, sino la calidad y la motivación que impulsa el acto de amor que nuestro prójimo está necesitando. Habíamos mencionado este texto de Mateo 14:14, cuando Jesús tuvo simpatía y compasión a ver la multitud, la gente en su ministerio terrenal, ¿no es cierto? Pero allí en Lucas 7:11, fíjate, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. O sea, hay una gran cantidad de personas que va a ser testigo de un hecho de compasión, de misericordia. Porque por un lado iba la muchedumbre que iba con Cristo y también la muchedumbre que iba con el féretro, claro, que acompañaba a aquellos que iban al cementerio. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto único hijo. Bueno, quizá voy a dejar hasta allí, llevaban a enterrar a un difunto. Esto yo pienso que es un poquito normal, y no es normal para nosotros porque es triste llevar a una persona al cementerio. Pero yo creo que más de una vez había este hecho, esta concurrencia de gente que iba dejando a personas a un lugar para poner sus huesos. Pero el antecedente que viene es el que interesa en realidad, y le interesa a Lucas, este escritor, dice: hijo único de una madre, la cual era viuda. Dos terribles situaciones, único y viuda. ¿Viuda por qué? Porque era una persona desamparada. Y la única solución que tenía para seguir viviendo era su hijo, y ese lo había perdido. ¿Y qué es lo que pasa con Jesús cuando vio esta situación tan terrible? Y había con ella mucha gente. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿Qué te parece, Juvenal? Me parece que aquí hay un mensaje potente, especialmente hacia las personas vulnerables. La Biblia dice claramente en Santiago que la verdadera religión es atender a los huérfanos, a las viudas que estamos mencionando ahora, y a los necesitados. Y los necesitados pueden ser muchas personas que están padeciendo en este momento cierta situación y requieren de la ayuda del prójimo. Entonces, por lo tanto, aquí hay un llamado, Raúl, verdaderamente práctico, a suplir las necesidades que nuestro prójimo está teniendo. ¿Cómo detectamos esto? ¿Cómo nos damos cuenta realmente que el prójimo está necesitando esto o aquello? Me parece que por un lado está el hecho de que Dios espera que nosotros estemos conectados con Él. Si estamos conectados con Dios, tenemos la percepción necesaria para poder sentir el mismo dolor que Dios siente, tal vez no en la magnitud que Dios lo siente, pero parte de aquello que Él siente lo transmite a nosotros, para que de esta manera otras personas también puedan recibir la ayuda que podemos ahora brindarle de parte de Dios a través de nuestras propias vidas. Qué tremendo privilegio ser los medios a través de los cuales Dios puede actuar. Ahora, los detalles que muestra, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 3, 17, en relación a esto, a caminar en los calzados de otro, en sus zapatos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es puntual, o sea, no está morando el amor de Dios en él, porque Dios es un Dios de amor, de entrega, de simpatía, de compasión, ¿no es cierto? Un Dios que da. Un Dios que da. Y cuando uno dice: bueno, ¿qué le doy? Dele lo que Dios le ha dado a usted, no más que eso. No haga sacrificios tampoco. Ahora, si lo quiere hacer, pero si usted, Dios le ha dado bendiciones, le ha dado algún bien, o por último, no tiene nada de bien que darle, algo debe tener si usted es hijo de Dios, porque de alguna manera Dios lo ha bendecido, lo ha mantenido, y no haga y ni traspase, ¿no es cierto? Vaya donde él y mírelo, pero con la mirada que la Biblia habla, una mirada de tensión, una mirada que escudriña y ve qué es lo que está pasando en este ambiente, porque Jesús pudo haber pasado por el lado, haber mirado y haber seguido. La viuda de Nain, te recuerda, pero se detuvo, y eso quizás es lo que nos cuesta un poquito a nosotros, detenernos en este caminar que a veces es un poquito rápido. Exactamente, justo iba a mencionar aquello, Raúl, de que vivimos en un mundo tremendamente agitado, de muchos compromisos, el tiempo siempre nos falta. Detenernos significaría a veces una pérdida que consideramos hasta irreparable. Por lo tanto, tiene un costo muy alto para nuestras vidas. Prefiero pasar de largo, tal como lo hizo el sacerdote, el levita, con el caso del judío, y donde el samaritano, a diferencia de los demás personajes, sí estuvo dispuesto a sacrificar parte de su tiempo, de sus recursos, incluso poner en riesgo su propia vida, ya que las circunstancias del momento y el lugar eran realmente peligrosas, para poder salvar a la persona necesitada. Creo que en ese sentido Dios espera que nos despojemos de todo espíritu de egoísmo, de suficiencia propia también, y podamos pensar en la necesidad del prójimo antes que en nuestras propias necesidades o preocupaciones. Y ahí está el consejo de Pedro, 1 Pedro 3:8, que dice, en conclusión, dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Qué consejo más sabio para un mundo que está necesitando tanto, tanto acerca de lo que es la misericordia, el amor, y conocer o reconocer a un Dios que está abierto a buscarle salida y soluciones a las personas? Tenemos que ser ciertos, Dios tiene esas soluciones. Y fíjate que acá en Lucas 15:20, solo dejo quizás la inquietud para ustedes, pero mire, hemos mirado al hijo pródigo que vuelve a su padre porque se dio cuenta que lo que había perdido era mucho. Pero cuando miramos al padre, el padre también, de alguna manera, era un pródigo. Pródigo que entregó muchas cosas. Por ejemplo, su dignidad, sus bienes, su capa, su anillo, sus sandalias, todos tienen un simbolismo extraordinario. Pero la entregó ¿cuándo? Cuando aún él estaba manchado por el pecado. Y eso hizo Cristo en la cruz. Claro, y eso hay que tomar en cuenta, que él quedó absolutamente vulnerable a la crítica de su propia familia o de la sociedad, porque la lógica indicaba que si el hijo había tomado parte de lo que le correspondía y fue a, cierto, a disfrutarlo a su manera y a desperdiciarlo, bueno, ahora tenía que pagar las consecuencias. Sin embargo, el Padre actuó de una manera completamente diferente, como Dios actúa con nosotros. Hay dos conceptos más que vamos a ver, Juvenal. Esto de Jesús lloró y otra clase de consolador que puede aparecer también. Estas son las diferentes formas en que Dios nos va a ir mostrando, Jesús nos va a ir mostrando cómo podemos tener simpatía por la gente, por las personas. Está justamente en Juan 11:35, dice que Jesús lloró en un contexto en que había un problema de duelo, de separación de un hijo, no era un hijo en este caso, un hermano, que lógicamente era el sustento de la casa también, y había fallecido. Y tú recuerdas que algunas cositas dijeron por allí: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tenían cierta... En cierta medida lo estaban culpando. Lo estaban culpando, diciendo: mire, te retrasaste, Señor. Pero él lo que estaba haciendo no era retrasarse, sino mostrar la gloria de Dios. Ahora, no sabemos si el caso de la viuda de Naín, que su hijo había fallecido, fue antes o después. No tenemos. Bueno, yo creo que fue antes. De hecho, fue antes. Uh-huh. Y como consecuencia, podrían ellos perfectamente decir: pero Señor, si tú sanaste inmediatamente a aquel joven, o este tipo de necesidad la supliste prácticamente en el acto, ¿por qué ahora demoraste en llegar a suplir la necesidad de alguien que tú tanto amabas? Bueno, de hecho, tiene que haber conocido, por ejemplo, la hija de Jairo, que él fue a la casa. Tiene que haber conocido a la mujer que tenía el problema del flujo de sangre. Porque el hecho que se contaban y se difundían, porque no había como ahora noticias o diarios que se comentaran, sino eran todo verbalmente. Pero este Jesús llora, ¿por qué? Porque no solamente vio a esas dos damas llorar, sino vio también el sufrimiento de muchos amigos, de cercanos, pero también, Juvenal, nos vio a nosotros sufriendo por la separación de seres queridos. Y ahí está la clave, querido Raúl, porque aquí ve realmente Jesús, con su visión profética anticipada, el dolor no solamente de la separación, como tú acabas de decir, de nuestros seres amados a través de toda la historia, sino que también el dolor de el sufrimiento propio que le causó la separación eterna de aquellas personas que van a tomar una decisión muy distinta o diferente a la que él quisiera que tomásemos, que es aceptar el plan de salvación en Jesucristo. Por lo tanto, y tratemos de imaginar lo que significa este dolor. Nosotros, cuando pasamos por un dolor, dependiendo de la cercanía de la persona, es más o menos, podemos también sentir cierto grado de empatía y dolor con noticias que vemos a diario en la televisión, algunas de ellas más impactantes que otras. Sin embargo, como que ya se pierde la capacidad, después de impactarse o de asombrarse, de sentir dolor. Cristo sintió el dolor de todo aquello y de todos los tiempos. Bueno, no en vano, soltó el llanto en el momento y realmente sintió compasión. Ahora, este llanto, según lo describe Juan, en el original es un derramar lágrimas. No es solamente un llantito simple, sino es el mismo llanto que tenían las personas que estaban al lado de una persona que tanto amaban y que la habían perdido a causa de la separación de la muerte. Era lo que estaba sufriendo. O sea, Jesús se puso efectivamente a llorar con los que lloran. No era una simple lágrima que cayó, cierto, casualmente por sus mejillas, sino que realmente un llanto de dolor, un llanto de asombro también por la indiferencia humana frente al dolor de nuestro prójimo. Y por eso que Pablo, hablando a los de Roma en el capítulo 2, versículo 15, le dice: gozaos con los que se gozan, o sea, participen de esa alegría que tienen ellos, pero también dice: llorad con los que lloran. Y eso nos puede costar un poquito a nosotros como seres humanos, porque a veces somos reacios a acercarnos a situaciones desastrosas. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a ayudar? Pero Dios nos puede dar un camino muy diferente para llegar a esas personas que quizás de otra manera no podrían llegar. Incluso la persona está un poquito más accesible a que se les hable de un Cristo que tiene salidas a problemas tan terribles como es la muerte de un ser querido. Ahora, no solamente Dios está preocupado de la motivación que nos impulsa, por qué realizamos tal o cual acto de amor, de simpatía, de compasión, sino que también hay una misión que está encargada detrás de todo aquello. Y el apóstol Pablo en este caso lo resume de manera clara y directa cuando allí en 2 Corintios capítulo 1 versos 3 y 4 nos dice claramente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Me parece que aquí hay un acto de solidaridad, de empatía, en la medida que también nosotros hemos pasado por situaciones difíciles. La regla de oro es muy sencilla acá. ¿Queremos que los demás también nos consuelen a nosotros en nuestro sufrimiento? Pues bien, nosotros también debemos consolar a ellos cuando están pasando por momentos de necesidad. Y hay unos consejos que se dan acá que me parece bueno recordarlos, y usted, si tiene la guía de estudio, lo puede repasar y compartir con quienes va a tener que conversar estas cosas. Dice que uno debería ser auténtico en este sentido de llegarse a una persona. No hacerlo por un compromiso, tengo que hacerlo porque si no, ¿qué van a decir que no fui a darle mi pésame, como dicen? Mostrar simpatía, ¿no es cierto?, según su personalidad, como alguien, como comentaba, alguien que solamente lo que hizo fue llorar al lado de esa niña de escasos años, ¿no es cierto?, que se había suicidado. Es ser empático con él, permitir que la gente exprese su dolor a su manera. No darle algunas trabas, como el ejemplo, pero ¿por qué están llorando? ¿Por qué no salen una pieza a llorar? No, llore donde usted quiera llorar, hágalo como usted, desahóguese. Y lo otro es en el sentido de que la persona tiene que pasar su duelo, pero no quedarse en ese duelo porque es desastroso, tanto psíquico, físico y como físico también para una persona. Y lo otro que decía, que deberíamos tener cuidado de decir, sé lo que sientes, porque puede ser que la situación sea muy parecida, pero que yo lo enfrenté de una manera diferente a lo como lo está enfrentando esa persona. Y finalmente somos personas distintas que percibimos el dolor de manera distinta también. Y lo otro interesante es saber que existen lugares específicos que Dios ha provisto para que también nos desahoguemos, para que recibamos consuelo y nos sintamos refugiados. Y ese lugar es la iglesia. Es importante que nosotros podamos destacar en este sentido la importancia que tiene la iglesia para nosotros como ciudades de refugio, tal como la tuvieron, cierto, en el pasado, aquellas ciudades donde podían refugiarse aquellas personas que necesitaban esa ayuda urgente, y que a través de este acto Dios también, el Dios del Antiguo Testamento, les proveía la ayuda necesaria. Y hay detalle en esas ciudades de refugio, no podían estar tan distantes que de un día de camino, ¿eh? Interesante eso. Otra cosita dice, oraré por ti, no sé si has escuchado esta expresión, voy a orar por ti. Y mira, si usted realmente va a orar por esa persona, dígalo. Si no, usted vaya y ore enseguida por la persona y preséntele al Dios su problema, porque Dios tiene muchas salidas. Y no sé si tú... Sí, lo otro que quería agregar y que en algún momento lo mencionamos también es organizar grupos de apoyo que la iglesia puede tener perfectamente en ayuda hacia la comunidad. En situaciones extremas donde las personas están necesitando mucha ayuda, no solamente verbal y presencial, sino también práctica, la iglesia puede brindar una ayuda especial que va a quedar también como un mensaje potente del grado de simpatía y de relacionamiento que nosotros podemos tener con ellas. Les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos en una próxima audición. Bendiciones. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros. Deseamos grandes bendiciones para su vida y que todo esto que hemos visto sea de gran bendición también para cada uno de nosotros. Dios les acompañe.